Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Trollcast, que es un podcast y es la hostia. Ya se ha atascado. Venga, a la segunda va la vencida. Es que me he centrado en decir la frase, me ha dicho que diga y ya no sé qué decir. Ah, bueno, claro, las presentaciones. Claro, claro, sí, seguimos. Es el siguiente paso. Arki, el post-it. Lee el post-it. Que tengo aquí un guión. Pégalo en la pantalla. Que tiene guión, que tiene guión. Con cuatro líneas. Que es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. Dios. Mierda, perdón. Perdón, bueno, da igual, podemos seguir, ¿no? No pasa nada, luego tú lo, sí, lo arreglas. Cuando te presentes, seguimos. Pues nada, si queréis, ¿qué hacemos? Ahora arrancamos, ¿no? Queremos. Yeah. Sí, ¿eh? Dale, señor Brutal, con tus noticias. Mi sección favorita. Bueno, creo. Es el favorito del presentador. No va a haber aumento, Arki, no va a haber. O sea, me refiero a la cadena, ¿no? Bueno, pues con esta yo ya he terminado mi sección, ¿eh? Venga, qué bien. Hasta la semana que viene, ya está. Trollcast, fin de la sección. Bueno, pues ahora entonces pasamos con mi sección favorita, la sección de misterios de Betty Burger. Pero todas las secciones son tu sección favorita, por lo que veo. Porque son buenas. Es un vendido, eres un pelota de cojones. Hola, más alto todavía, vale. Pégatelo a la boca y... Si no hay arcadas. Goji, otro alimento milagro todoterreno. Los gojis. Podríamos decir que comer cura el cáncer. Ya. Pero no me jodáis la sección, vete a la mierda. Odio que me hagas eso, lo tengo apuntado. Cabrón. Bueno. Yo no sabía. Era mi primerito día. Se matis piñuda, cosa inmatislada. La madre que te parió. Perdón. Transgénico. Toma dos. Acción. Muy bien. Pues entonces vamos a mi favorita cutrecina de señor Mimitos. Ya nadie se ríe de lo de tu favorita. Hombre, aquí al señor Mimitos podríamos retransmitirlo. No hay dinero. Los oyentes no lo saben, pero nosotros lo estamos viendo por vídeo. Bueno, yo lo estoy viendo por vídeo. Estás viendo sus pectorales. Sí, mira. ¡Ay, tápate, señor Mimitos, tápate! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Aquí no! ¡No hagas eso! ¡Delante de todos, no! ¿Cómo haces eso con el prepucio? ¡El prepucio! ¿Qué formas? El masturbador ninja, ¿no? Prepucioflexia.